Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa. En el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, hoy opera técnicamente nuestro compañero Nacho Álvarez. Mi nombre es Luis Angió, operando desde el estudio Los Matadores en el barrio de Villa Crespo. Y saben que este programa se retransmite los martes a las 12 y los sábados a las 13. También lo pueden escuchar por Radio Libre de Santa Teresita, otra radio del Partido de la Costa, los martes a las 20 horas. Y los miércoles a las 20 horas por www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y también tienen para comunicarse, si quieren dejar un mensaje, al 153-181-3126. 153-181-3126. Y nuestra página es www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Bien, hoy tenemos un programa con algunas particularidades. Yo acabo de llegar hace pocos minutos de una audiencia en un juicio en tribunales donde hoy se daba el veredicto, lo habíamos hablado ya en otras oportunidades, este juicio, que era sobre 7 gendarmes que estaban acusados de haber matado a Christopher El Bocha Rego, un chico de 21 años en el barrio de Parque de los Patricios, que venía en su autito, en su camionetita, y bueno, en un control de la gendarmería, en un hecho bastante que quisieron hacerlo aparecer como un accidente, que se les escapó la bala a uno de los gendarmes y otro tipo de argumentaciones. Hoy fuimos a escuchar el veredicto, un tribunal que tardó muchísimo. A las 2 de la tarde estaba citado, comenzó a las 3 y cuarto, donde tenía que uno de los acusados hasta ese momento tenía que decir sus últimas palabras. Fueron nada, 5 minutos, hablando de pedirle disculpas a la familia del Bocha, pero que nada, eso no conformaba absolutamente nada. Y el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta las 5 de la tarde, pero que esa hora, 5 de la tarde, se hizo hasta las 6 y cuarto. Recién ahí a las 6 y cuarto tuvimos nosotros la posibilidad de escuchar ese veredicto, donde uno de los principales acusados, Pablo Brites, fue condenado a cadena perpetua. Cristian López, Lucila Tamara Carrizo, Rubén Darío Viana y Javier Eduardo Fernández fueron condenados a 4 años de prisión, y Roberto Mariano Paredes y Axel Gregorio Díaz Guevara fueron absueltos. Yo calculo que en 5 minutitos vamos a tener una conversación con Jorge Rego, el papá de Bocha, que estaba allí junto con su familia, junto con familiares también víctimas de Gatillo Fácil, acompañándolos. Había algunos colegas también, algunas compañeras colegas, y grupos que venimos siguiendo este juicio desde hace rato. Nacho, si te parece, vamos a la primera pauta. Algún separador, si querés poner un temita, hasta que consigamos la comunicación con Jorge Rego. ¿Puede ser? Vamos. beso en el vidrio dejó marcado el rouge. No me importa nada en cuestión de amor. Como lo que encuentro, me siento algo mejor. Estábamos escuchando a Virus y gracias Nachito, hoy musicaliza Nacho. Y ya estamos creo en comunicación con Jorge Rego. Buenas noches Jorge, Luis te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué haces Luis? ¿Todo bien? Bueno, tantos minutos que no nos vemos, ¿no? Estuvimos allí bueno, toda la tarde. Te agradezco mucho que me hiciste el aguante con el asesinato de mi hijo Bocha Rego desde el primer momento. Muy agradecido. No presión, viste los nervios y se me traba un poco la lengua. Jorge, acá sí. En este caso no soy yo solo, hay un grupo de compañeras y compañeros de distintos medios alternativos y comunitarios que seguimos este juicio desde el primer día y estamos todos allí. Algunos pudimos estar hoy, otros no, pero claro, el acompañamiento está bueno. Escuchamos. Es un apoyo total. Escuchamos el veredicto. Seguro. Dale. Escuchamos el veredicto. ¿Te quedó dale. Conforme? ¿Qué opinás? Mira, la verdad que con el tema de Brites, Pablo Miguel Brites, que fue el asesino de mi hijo, que es más que conforme, y yo realmente esperaba esta condena. Porque no se merecía otra cosa que cadena perpetua. Uh-huh. Y me hubiera gustado que a López y Carrizo, le eran algunos años más, no solamente 4 años. Sí, que ellos están bastante involucrados. La querella había pedido 12 años. La querella pidió 15 años. O 15. El fiscal había pedido para López 7 años y 10 meses. Y para Lucila Carrizo, 6 años y 8 meses. Ajá. O sea, muy dispar, ¿viste? Los 4 años que le dieron, le absolvieron a Díaz Guevara, que era el jefe del operativo, y a Paredes. Sí. Y después le dieron 4 años a como te dije, a López, a Carrizo, a Viana y Fernández. Sí, y digamos que hoy fue una espera bastante, bastante larga, como muy ya larga. Nos tenía acostumbrado este juzgado, ¿no? De esperar, dilatar, sí. Suspender. Hoy. La verdad que te juro, Luis, que terminé contento. Yo creo que a partir de hoy mi hijo Bocha descansa en paz y espero sea un alivio para la familia Rego y que sea, creo que fue un juicio ejemplar con el tema de Brites, el asesino, y que si de aquí en adelante sirva para todos los casos de gatillo fácil que hay continuamente, a cada rato, a lo largo y ancho del país, y que empiecen a los jueces a condenar a las fuerzas de seguridad, como tiene que ser. Sí, bueno, es muy reciente, no creo que hayas podido hablar con tus abogados, con el Negro Suárez, con Rosario, pero me imagino que por las otras condenas seguro van a apelar ustedes, ¿verdad? Sí, Rosario nos dijo que iba a apelar. Dijo que iba a apelar. Que también le pareció muy poco lo que le habían dado. Sí, igual hoy, después del veredicto, los jueces no pusieron una fecha para escuchar los fundamentos, ¿no?, que los hicieron llevar. Y también hay que decir que, si yo mal no entendí, no fueron por unanimidad todas las condenas. Hubieron... Mirá, yo te digo la verdad, Luis, lo que pasa es que justo vos te fuiste un ratito antes. No sé qué pasó, porque en cuanto le dieron perpetuo a Brites, bueno, se me salió la cadena. Te escuchamos, te escuchamos, porque yo me fui, pero lo seguí escuchando por el Zoom del celular. Escuché toda la audiencia. Y sí, bueno, te escuché que estabas un poquito alterado, pero es obvio, es obvio, es razonable, es justificable, porque el daño que le hicieron a ustedes, esa descarga era inevitable, ¿no? Y un daño irreparable. Obvio. Porque uno lo que quiere es tener al hijo vivo. Y como es un imposible, por lo menos que el asesino, este hijo de Remil, se coma perpetua, ¿viste? Así y es. Espero que a partir de hoy el Bocha descanse en paz y que a la familia nos traiga un alivio al alma. Sí, sí, sí, sí, porque estos casos, bueno, solo quien lo vivió, quien lo pasó, como ustedes o como tantos otros familiares de quienes han sido víctimas de Gatillo Fácil, que vos, hoy estuvieron muchos y muchas ahí acompañándote, solo ustedes lo pueden saber, ¿no? Pero mi segunda familia, Tom. Sí, ¿no? Decime. Tal cual, yo desde el primer momento vinieron a mi casa Emilia Vasallo, Rosana Canso y Alfredo Cuellar, apoyarme en el primer momento, después conocían botones de más de la Marcha Nacional de Gatillo Fácil, y me sentí muy acompañado, muy acompañado. Uh-huh. Ahora el jueves que sería 12, se cumplirían los 3 años del asesinato de Bocha. Y pasaron 3 años, y es el día de hoy que viste la cantidad de compañeros que estaban apoyándome ahí en tribunales. Y estábamos de la 1 a.m, y no sé a qué hora salimos, a las 7, 6 a las 7 por lo menos, tarde. Sí, a las 7 por lo menos. Y después bajamos y nos quedamos hablando en la puerta de tribunales. La verdad que como sigo siempre y los quiero a todos, son mi segunda familia, los militantes de la Marcha Nacional de Gatillo Fácil. Así es, es lamentable. Nos apoyamos mutuamente. Claro, claro. Lo que es lamentable es que hayan tenido que conocerse y juntarse y abrazarse en ese tipo de circunstancias, ¿no? Que no hayan podido hacer de otra forma, pero me parece que también refleja que no hay individualismo en estas cosas, no hay pelearle uno solo. No. Uno solo sería imposible. Por eso que se creó la Marcha Nacional de Gatillo Fácil, que yo soy uno, no te digo uno de los últimos, pero hay madres que están de hace muchos años, antes que yo, y es el día que sigue luchando. Y bueno, espero sea, como dijo, un juicio ejemplar desde el Bocha, y que a partir de este juicio empiecen a fallar, como que creo, te lo dije, te lo estoy reiterando, a favor de los familiares, los pibes que asesinaron. Sí. Como bien dijeron, que le echan la culpa al muerto. Sí, sí. Te matan a tu hijo y después le echan la culpa al muerto. Por lo mucho lo quisieron hacer, pero no pudieron porque había 5 videos que fueron como contundentes. Sí, sí, digamos que en todo el proceso del juicio quisieron sostener eso de, primero de encubrirse unos a otros, después de decir que fue accidente, que no lo vieron. Tal cual, que se le escapó los 2 disparos, Grite dijo. Después dijeron que el Bocha manejó 3 cuadras más después de estar variado, chocó con la camioneta parada y que lo había matado el choque de la camioneta. O sea, le buscaron la vuelta por todos lados. Pero gracias a Dios se hizo justicia y no pudieron. Con toda la mentira que dijeron, no pudieron, no les alcanzó. Bien, Jorge, no sé, ¿querés decir algo más, cerrar algo más? Para nosotros también es una satisfacción haber podido estar siguiendo este juicio y haber podido compartir también que bueno, que alguna vez se haga justicia en este país en estos casos, ¿no? Que a veces lamentablemente no es así. Bueno, no, te agradezco vos, Luis, a toda la gente que trabaja con vos, a todos los medios, como te dije, que me acompañaron en el primer momento, y realmente quedé muy conforme con el fallo. Como te reitero, que me hubiera gustado López y Carrizo, que le dé más años, pero con el de Britten especialmente se come perpetua, que se pudra en la cárcel y que haya que sea sirva como ejemplo para futuros juicios, que te lo dije de vuelta y lo reitero, para que haya justicia en este país, que lamentablemente deja mucho que desear. Sí. Hay muchísimos casos como el Bocharrego que quedaron impunes. Yo tuve la suerte de que fallaron a favor del Bocha, que se lo merecía, tanto él como todos los otros chicos que los absolvieron a sus asesinos, ¿no? Jorge, una sola cosita antes de despedirnos. Hacen una pequeña pinturita del Bocha. Si mira, podés. El Bocha, si podés. Sí. El Bocha, yo lo dije cuando hablé, el Bocha lo mataron con 26 años. Primero lo pide re trabajador, re buena gente. Yo lo dije cuando hablé en tribunales, dije. Cuando eran chicos, mis hijos me preguntaban qué quería que sean, profesionales, ¿viste? Te dicen abogado, veterinario, doctor. Yo le dije, a todo el mundo le decía que quería que sean buena gente, con eso conformaba. Y con Bocha lo logré. No era buena gente, era muy buena gente. Uh-huh. Un pibe trabajador, familiero, quería a toda su familia, a sus hermanos, a su hijo ni hablar, que logró 41 días solamente. Y cómo es, pero disculpa, tengo la mente en cualquier lado. Tranquilo. Se había comprado una chatita, trabajaba conmigo repartiendo carne, y como había sido papá hacía muy poco, me dijo, papá, me das unos clientes, me compro una camionetita, que terminó siendo su ataúd, lamentablemente, y le agregaba reparto de carne, suprema, huevos, ese tipo de cosas, para ganar unos manguitos más, para progresar. Y me lo termina matando por no parar un control vehicular. El Bocha no para porque debía plata a quien le compró la camioneta, al suegro, y a mí me da plata, y aparte le falta la transferencia y la BTV. Era un pie de eso, viste, querible, que cualquiera lo conocía. Uno puede decir que como es el padre, dice esto, pero la verdad, era un pie de esto querido, lo quería todo el mundo. Podemos dar fe por la cantidad de chicos y amigos y amigas que estaban en el juicio hoy. Y estuvieron en bastante, ¿no? Al velorio del Bocha fueron fácil 500 personas, Luis. Seguro. Fácil 500 personas. Eran pibes muy queridos acá en el barrio. Muy queridos. Bueno, yo creo que en el próximo partido que juegue Huracán, ya la bandera que se muestre no va a ser justicia por Bocha, sino se hizo justicia con Bocha, ¿no? Tal cual. Tenemos que hacer un pasacalle nuevo, gracias a Dios. Exacto. Bueno, Jorge, te mando un abrazo acá desde la radio, de nuestro programa, de los compañeros y compañeras que estamos trabajando desde el principio con el caso tuyo. Esperemos encontrarnos, pero que no sean... por ahí, cuando habiliten tribuna visitante, nos encontraremos en algún San Lorenzo Huracán San Lorenzo. Bueno, dale. Seguro. Sí, porque nos podemos ver juntos también, el problema. Pero totalmente, pues ningún problema. Claro. Seguro. Somos rivales, no enemigos. Ah, exactamente. Rivales por 90 minutos nada más, Luisito. Exactamente. Bueno, te mando un abrazo, quiero Jorge. Te quiero agradecer a vos y toda la gente que trabaja con vos. Y bueno, nada, un fuerte abrazo para vos y para todos. Dale, trabajamos todos por lo mismo. Gracias, un abrazo, buenas noches. Muchísimas gracias. Saludos a la familia, a todos, a los chicos, todos. Saludos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Bueno, escuchábamos a Jorge Rego, el papá del Bocha Rego. Lo seguimos, estuvimos en algunas audiencias, lamentablemente las últimas fueron, las compartimos por Zoom. Hoy nos dejaron entrar, pero también dando muchas vueltas el tribunal, que primero nos dejaban entrar a los periodistas, después que no nos dejaban entrar, después que iban a consultar, todos acreditados porque venimos estando en la audiencia, aunque sea virtual, por Zoom, desde mucho tiempo, desde el principio casi, algunos. Y después cuando llegamos allí al sexto piso, que si podíamos sacar fotos, si no podíamos sacar fotos, la sala no es muy grande, entonces tiene un gran ventanal que da a los pasillos del área de tribunales, no es que da a la calle. Y entonces teníamos que estar del lado de afuera, viendo, escuchando, y cuando quisimos, algunos que también hacemos fotos, reporteros gráficos y reporteras gráficas, compañeras, sacar fotos, el presidente del tribunal le preguntó a uno de los, en ese momento, imputados, Brites, que estaba allí, si permitía que le sacáramos fotos. Su abogado defensor dijo que no, para mantener su intimidad y su privacidad, cosa que la verdad era muy absurdo, porque mientras estuvo todo el juicio por Zoom, incluso antes de la pandemia, cuando eran también presenciales, se le habían sacado fotos, y mientras estaban en el Zoom, como se los ve por la pantalla, también se le ha sacado foto de su cara. Bueno, muy absurdo, yo creo que fue para querer por lo menos poner una traba o decir acá estamos, nada más. Entonces nos permitieron hacer alguna foto, nada, al tribunal, al presidente del tribunal, o a Jorge, a la mamá, al hermano, a la compañera del Bocha, que estaban ahí adentro, que fueron los cuatro que permitieron entrar nada más. Y ya digo, una justicia que manipula tanto en el sentido de demorar, porque este juicio vino demorado, había audiencia, la cortaban, la suspendían, nos hacían esperar una hora y media en el Zoom para por ahí hacer una audiencia de 20 minutos, declaraba uno y levantaban la sesión. Bueno, pero llegó el día, llegó la condena, y a Brites se le condenó como correspondía. No es una condena baja, yo pensé que no le iban a dar perpetua, la verdad. Y habrá que seguir peleándola con los que quedaron con 4 años de condena: Cristian Alberto López, Lucila Tamara Carrizo, Rubín Darío Viana y Javier Eduardo Fernández, que le dieron 4 años. Y también, como decíamos al inicio de la charla con Jorge, muy dispar entre lo que pidió la querella, entre lo que pidió la fiscalía y lo que terminó condenando el tribunal, que insisto, no fue en ninguno de los fallos, por lo menos en los de los 4 años, por unanimidad, así que habrá que escuchar, esperar a lo que sea los argumentos de este fallo, que no dijeron tampoco cuándo iban a ser, dijeron dentro de los plazos que habilita la ley, pero a veces pueden ser más largos. Así que, bueno, nos mantendremos también en contacto con Jorge, con los abogados, con el Negro Suárez, con Rosario, que es la otra abogada querellante, para que vayan comentándonos cómo sigue esto hasta el momento del veredicto. Lo que tampoco quedó claro es, había dos que estaban ya presos, ¿no? Brites, por supuesto. Lo que no quedó claro, y no lo dijeron, es si los que estaban con libertad domiciliaria ahora con estos 4 años, que ya al ser más de 3 y un día es condena efectiva, si ya tienen que ir a la cárcel. Creo que no, porque no lo dijeron, si no lo hubieran dicho, que a partir de ese momento tenían que ir a la cárcel. Al no decirlo, estimo que han quedado en libertad quizás hasta la sentencia definitiva. Bueno, vamos a ver, en la semana un poco más ya en frío, porque todavía estamos un poquito con esta sensación de esta tensión de 5 o 6 horas de estar esperando esto. Quizás consultaremos con los abogados querellantes, con Rosario, con el Negro, para que nos digan un poco más tranquilo cómo sigue y dónde van a ir a parar estos cuatro condenados, ¿no? Y los dos que fueron absueltos, a ver si esos también van a apelar para que la condena de ellos sea también efectiva, ¿no? Bueno, Nacho, nos vamos yendo por ahora. Si querés poner un temita musical, tenés ahí a Cerati, que parece que, por lo que vos me decís, mañana es su cumpleaños. Así que bueno, vamos con Cerati. Esta tarde de sol me puse a mirar tu postal bajo un haz de luz, radiante luz. Una frase duró hasta el anochecer. Recordarte un hermoso lugar, amo tu lucidez, veo tu desnudez, cuando pensás el mal, así te pienso y escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Saludamos a nuestros amigos y amigas de la NDR y a los oyentes y a las oyentes, por supuesto, ¿no? Vamos a hacer algunas pequeñas salpicaditas de noticias aquí en la ciudad. Una de ellas es el tema de la vacuna. El jefe de ministro de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, informó hoy que ya más del 90% de los contactados en CABA aceptaron completar su vacunación con una segunda dosis de Moderna. Esto es así porque la gran mayoría de los que nos vacunamos aquí en la Ciudad de Buenos Aires nos habían aplicado la Sputnik, y estamos esperando, algunos de ellos ya pasaron, no es la fecha de vencimiento, la fecha estimada que daban como probable para poder hacer la segunda dosis, ¿no? Dice que notificaron o le preguntaron a 239.142 personas que estaban esperando la segunda dosis de Sputnik, y 207.715 contestaron que estaban de acuerdo en combinarla, y ya el día de hoy vacunaron 80.309, dieron turno a 55.460 personas más. Le aviso a Fernán Quirós, a mí todavía no me llamaron, ¿eh? Yo no estoy dentro de los 55.460. Dice, en total, que al día de hoy aplicaron 2.903.736 vacunas, que el 99% es lo que han entregado el gobierno nacional. Y si se toman a todas las personas con más de 18 años, el 87% ya tienen por lo menos aplicada una dosis. Y dijo también que en cuanto al avance de la pandemia, hasta el día de hoy se confirmaron 490.327 casos, se han recuperado 450.095 personas, han fallecido 11.519, y donde el cálculo es que es una letalidad para la Ciudad de Buenos Aires de 2,35%, También dice que hicieron 5.079.685 test, donde el 63,2% fueron porteños, que están en un 6,7% de positividad, y desde el inicio han seguido a 847.673 contactos estrechos, y que hoy activos como contacto estrecho hay 9.728. Bueno, esperemos que esto se vaya acelerando en cuanto a la necesidad de tener prácticamente con la segunda dosis vacunados a toda la población de la ciudad de Buenos Aires. Y sí, es verdad, perdón, nosotros ayer en el programa Hoy de Mortales, con mi compañera Cristina Varela, entrevistamos al doctor Ricardo Teijeiro, quien nos dijo que sí, que es muy positivo la combinación y los resultados han sido muy buenos, la combinación de las dos vacunas. Aquí en Buenos Aires se está vacunando la segunda dosis con la Moderna nada más, no con la AstraZeneca, porque esta la están reservando para quienes se vacunaron con AstraZeneca la primera dosis, entonces quieren tratar de completar con la que tienen, con la segunda dosis. Así que esperemos, yo sigo también esperando, porque ya estoy prácticamente en fecha supuesta desde la aplicación de la primera dosis que me apliquen la segunda. Y ahora vamos a pasar otro temita, pero también es de la ciudad de Buenos Aires, porque ustedes saben que hay una escuela, taller del casco histórico allí en la Avenida Brasil y Paseo Colón, en la Comuna 1, que el gobierno quiere ampliar los carriles de la Avenida Paseo Colón para permitir el paso del Metrobús que va del Bajo hasta el barrio de La Boca. Y para esto, dado la planificación urbanística de ese momento, hace décadas, hay una escuela, que es la Escuela Taller del Casco Histórico, que el gobierno la quiere demoler. Los estudiantes y vecinos van a hacer un semaforazo contra la demolición de esa escuela el viernes 13 de agosto a las 18 horas y el sábado 14 a las 13 horas. Los vecinos dicen que no están en contra del Metrobús, que la demolición no es necesaria y que convocan para pedir que no se lleve a cabo la demolición del edificio como un acto de respeto y homenaje a su valor patrimonial. Dice, queremos defender el valor patrimonial que nos enseñaron en la escuela técnica del casco histórico, valores innegables justamente de nuestro casco histórico. El grupo de vecinos en las últimas horas divulgó en las redes sociales una foto donde se muestra el cartel que anuncia la obra con su respectiva licitación y el presupuesto asignado, unos 6.771.000 pesos. Dice, como había informado, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte había licitado las obras en junio de 2019 por primera vez, y el plan inicial que tenía el Ministerio de Cultura era mudar a los estudiantes y todo el mobiliario a una dependencia propia en Alsina y Bernardo de Irigoyen. Esto hizo que también hubiera un plan para instalar la sede central del Ministerio de Cultura en el Parque España, al lado del Espacio Cultural del Sur, que ahí también se iba a emplazar la escuela taller, la nueva escuela taller. Pero después hubo un fallo judicial que impidió edificar sobre esa superficie verde, que es un pulmón verde ubicado en el límite entre Barracas y Constitución. Ahí también hubo un litigio en el año 2019, donde la justicia le impidió al gobierno de la ciudad demoler el inmueble. Después, en 2020, en julio, en pleno aislamiento, intentaron mudarlo el edificio. Rodríguez Larreta venía presentando como compromiso de gestión la llegada del Metrobús a la Boca, ¿no? Le meten Metrobús a todos lados. Y después, en marzo de este año, lo volvió a incluir en los planes para que se termine en el 2023. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Hubo ya algunas apelaciones que después fueron no aceptadas, aunque hubo algunos amparos presentados por el Observatorio del Derecho a la Ciudad también, ¿no? Bueno, vamos a hacer un separador, si te parece, y volvemos enseguida con otro tema también de ciudad. Bien. Bueno, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y yo quería comentar un tema que nosotros lo tomamos en este programa desde siempre, que es yo no sé ya cómo calificarlo, ¿no? Este hecho aberrante, porque no hay otra, este hecho sin sentido, que es que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el jueves pasado, al final, con el voto del 99% de los legisladores de todas las bancadas, excepto uno, aprobó la rezonificación de los terrenos de Avenida La Plata para que en San Lorenzo de Almagro, allí en esos terrenos, se pueda construir un estadio para 45.000 personas, ampliado a 60.000 para cuando se den recitales y otros espectáculos de otro tipo, ¿no? Pero fundamentalmente recitales musicales, de conjuntos, de artistas. Y lo más insólito es que los argumentos que dieron en ningún momento pudieron refutar lo que piden los vecinos, porque que la zona de Boedo, de Avenida La Plata, se va a modernizar, va a cambiar, que va a tener mucha más actividad, todo eso, primero que no es una verdad absoluta y todavía no comprobable. Y segundo, que lo que sí es comprobable, que los vecinos y vecinas que vivan a 6-8 cuadras a la redonda van a sufrir las consecuencias de tener calles cortadas, porque cuando haya recitales o eventos o incluso partidos de fútbol, aunque partido de fútbol de última puede haber uno cada 15 días, como hay en otras canchas, en otros estadios de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, de otras ciudades del país, y van a tener que sufrir las consecuencias. Los promotores de este proyecto hablan de las bondades, planteando que se van a revalorizar las propiedades, y eso no es tan así. Primero, porque van a caer las propiedades, porque al tener un estadio de esas características no va a querer ir a vivir nadie. Entonces, el que se quiera ir, porque no va a soportar este problema de tener que estar con calles cortadas 4, 5, 6 días a la semana, van a tener que bajar el precio porque nadie lo va a querer comprar. ¿Y quién lo va a comprar? Los grandes inversores inmobiliarios que están atrás de este negocio colateral de la construcción del estadio. Y esto es así por experiencia que se ha vivido también en el barrio de Villa Crespo con el megaestadio Movistar Arena, que quedó un poco trunco porque, bueno, cuando en marzo de 2020 llegó la pandemia, estaban en pleno proceso de cambio justamente en muchas de las propiedades de la cuadra, de la zona, para reconvertir algunos locales o incluso algunas casas y hacerlos boliches, cervecerías, barcitos, para quienes, claro, van a su recital y antes de entrar al recital toman algo, comen algo, o cuando salen, entonces quedan ahí alrededor de la calle Humboldt y Camargo y Avenida Corrientes y Padilla, cientos y cientos y cientos de personas dando vueltas hasta altas horas de la noche, gritando, y la gente que vive en esa cuadra, quienes conocen Humboldt o que no conozcan Humboldt pero viven en un barrio de calles angostas, saben lo que significaría tener enfrente de su casa, a 6 metros vereda por vereda, tener un estadio donde le salen 5, 6, 7, 8, 10 mil o 16 mil personas, que es la capacidad que tiene el Movistar Arena, ¿no? Bueno, hay que hacerse idea de lo que significa eso. Evidentemente hay mucha gente que no se lo ha hecho esa idea y ha puesto como argumento el tema de la reparación histórica de San Lorenzo, porque los terrenos se los sacó la dictadura, entonces había que repararlos. La reparación histórica es válida, está justificada, San Lorenzo ya tenía esos terrenos. Acá lo que se quiso es montar con el argumento de esta reparación histórica, donde la dictadura con Cacciatore, que era el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, le había arrebatado esos terrenos a los dirigentes de San Lorenzo, que en realidad los dirigentes de San Lorenzo lo vendieron ese terreno, lo vendieron a precio vil, hay que ver si no también en connivencia con sectores que estaban allí en de la dictadura. Entonces, ahí se podía aprobar hacer muchas cosas para el barrio, como dicen que van a hacer. puede ser un polideportivo, puede ser gimnasios, pueden ser tantas otras actividades para el barrio. Pero cuando se aprobó este proyecto en la primera lectura, se hablaba también que en esos terrenos se iba a hacer una escuela, se iba a hacer una biblioteca, se iba a hacer una comisaría, se iba a hacer un cuartel de bomberos. Y resulta que 2 semanas antes de que se aprobara la segunda lectura el jueves pasado, San Lorenzo firmó un convenio con el gobierno de la ciudad, por el cual el club, no Marcelo Tinelli o Lamens, que son los dos directivos máximos de San Lorenzo, aunque estén con licencia y demás, pero son los que supuestamente llevan la batuta, y si no la son ellos, son toda la comisión directiva que los avala. Decía que firmaron un acuerdo donde San Lorenzo rezarse al gobierno de la ciudad en 3,5 millones de dólares, pagaderos en 3 cuotas, la primera 1 millón de dólares, para que la escuela que hay que construir y la biblioteca y otras edificaciones que eran para la comunidad, se hagan en un terreno a 2 o 3 cuadras, o sea que ya no se va a hacer allí, y San Lorenzo va a tener que pagar ese dinero, que en realidad lo va a tener que pagar San Lorenzo, lo van a tener que pagar los socios que estuvieron de acuerdo en aprobar todo esto, y ahora van a tener que ver que van a tener que poner y desembolsar dinero que no tienen, porque San Lorenzo está en crisis, está como la mayoría de los clubes de fútbol de Argentina, está en una crisis impresionante, porque no lo va a pagar Tinelli. Es más, Tinelli en el día de hoy o en el día de ayer se supo que estaba en una deuda millonaria con la FIP. Imaginen lo que puede llegar a representar Tinelli manejando unos negocios de espectáculos, de recitales artísticos y demás, en un estadio como el que va a ser supuestamente San Lorenzo de Almagro allí. Esperemos que de acá para adelante, como me dijo la semana pasada Mercedes Mendieta, legisladora de Izquierda Socialista en el FIT, que levantó la mano junto con los otros dos integrantes del FIT, partido de izquierda que se oponen a todos los proyectos de ley bien opuestos, porque son todos negocios y curros de, como se llama, la inmobiliaria Larreta, pero en este caso levantan la mano con el argumento de la apropiación por parte de la dictadura de los terrenos y que es una reparación que está primero de todo. Lo que no se dice es que eso ya pasó. La reparación histórica y la recuperación de los terrenos se hicieron. A Cacciatore ya no se le puede hacer más nada porque además se murió. Y no reparan en los perjuicios y en los problemas que van a tener a futuro los vecinos y vecinas del barrio de Boedo. O sea, ponen un valor por encima de otro que es el inmediato. El otro es un valor histórico que vale repudiarlo, que vale denunciarlo, pero ya fue. Ayer, hablando con mi compañero también de radio, Alfredo Grande y Nere Antilón, en su programa Sueños Posibles, que me entrevistaron justamente para hablar de este tema, Alfredo me dio un ejemplo que la verdad que es muy gráfico para demostrar que lo defendible que quisieron plantear estos 3 legisladores del FIT en cuanto al problema de que era una reparación histórica que no estaba por encima de todo lo demás y que había que volver hacia eso para castigar eso que hizo tan desastroso la dictadura. Alfredo me dijo, pero con esa misma lógica, hoy, después de 40, 45 años, lo que tendríamos que hacer entonces es votar una ley para demoler todas las autopistas, volver a darle su lugar a los terrenos a todas las que vivían abajo sobre esas autopistas y que los expropiaron a precio vil y los expulsaron prácticamente del barrio para poder construir las autopistas. Entonces, con esa misma lógica, pidamos demoler todas las autopistas pidamos que todos los propietarios que vivían en esos terrenos donde hoy pasa la autopista vuelvan a su lugar, se les construya sus viviendas tal cual las tenían. Bueno, es obvio que eso es ridículo, que es un despropósito. Como tal despropósito es lo de poner sobre arriba de todo esto de la reparación histórica y no reparar en los daños, no los daños que ya hubieron, dictadura mediante, no solo en la cancha de San Lorenzo y los terrenos de San Lorenzo, sino en el país, donde hubo muertos, donde hubo desaparecidos, donde hubo secuestrados, donde hubo asesinados, ¿sí? A lo que hoy y a futuro puede llegar a suceder con los que viven en el barrio de Boedo. Digo esto, termino, esperemos que de aquí hasta que se construya el estadio, no se permita construirlo, se recapacite, no sé, haya un proceso de movilización de los vecinos y vecinas que no bajen la guardia de lo que están pidiendo, y se pueda tratar de que por lo menos no se construya un estadio para 60.000 personas que va a ser usado 5, 6, 7 días a la semana y los vecinos no van a poder, no van a poder vivir así. Bueno, Nacho, vamos y volvemos para despedirnos con un temita. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, nos vamos despidiendo. Julio Pardo en la 690, Nacho Álvarez en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestros amigos y amigas de la NDR 103.9 de San Bernardo. Y nos despedimos con un tema que me preparó Nacho, es de Leo García, que me dice que es telonero de la última gira de Gustavo Cerati. El tema es Tesoro. Así que bueno, Nacho, nos despedimos hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Gracias a todas y a todos hasta el martes. Hablas de mí y no sabes quién soy. Si estoy acá o me caí de un planeta. Cometa que nadie vio. Oh, me ves a mí y crees que soy yo. Oh, hablas de mí y no sabes quién soy. A quién amé y a quién odié de veras. Nunca sabrás si digo la verdad. Ah,